Golpes en la puerta. Oh, Golpes en la puerta. Un radioteatro de UPMA y la Alberja Fanzine. ¿Quién es? Soy yo, Bob. Oh, Johnny, te estaba esperando. Pasa. Hola, Bob. No entiendo cómo pudiste pasar sin usar el efecto de abre y cierra puerta. Oh, perdón. Como sea, tengo novedades. Silencio, Johnny. Puede haber cámaras o micrófonos. Es que si no hubiera micrófonos, sería imposible llevar adelante este radioteatro. Ah, ya lo sé. Pero sabes a lo que me refiero. Podría haber instalado cualquier aparato de comunicación. ¡Toma, toma, maldita! ¿Pero qué haces? Es solo una radio de transistores. Solo la usamos para escuchar el partido. Justamente. Es que la vi y me acordé de la bronca que me dio que perdiéramos el domingo. Si había timbre en el despacho, ¿para qué golpeaste la puerta? Cosas de la vida. Sí, ¿quién es? Soy yo. Pasa, por favor. Oh, Isadora, estás más bella que nunca. Claro, porque nunca estuvo bella. Oh, gracias, capitán. Soy sargento. Ah, lo decía por el brazalete que lleva puesto. No hablen de fútbol, por favor. Isadora, ¿qué nos trae de nuevo? Café. Oh, qué inteligente que es. Yo lo quiero bien dulce. Para mí, amargo. Sigan con lo suyo. Yo me quedo por acá. Ok, muchas gracias. ¿Qué investigan? ¿Un asesinato? ¡Me encantan! Sí, y es súper secreto. Archi secreto. Mega secreto. Multi secreto. Recontra secreto. Recontra secreto punto verde punto rojo. ¡Qué emoción! Sí, así es nuestro trabajo. Puedes quedarte por ahí, haz lo que quieras. Puedes jugar a Mario Bros si quieres. Oh, sí, me encanta. ¿Qué? ¿Era un juego? Yo pensé que era una telenovela. A ver. Oh, ya veo. Tú mueves al hombrecillo. Asombroso. Con razón nunca pasaba de pantalla en el Rolando Rivas taxista. Johnny, ya deja eso y dime las novedades que me traes. Pues bien, tengo la pista del sospechoso. ¿La pista? ¿Pero qué es? ¿Dueño de un autódromo? ¡Ja, ja! ¡Tal vez sea un CD! ¡No muchas pistas! De un Skeletric ni hablar, ¿no? No. Cuéntame. Pero espera. Tomemos recaudos. Déjame pensar. Tal vez deberíamos limitarnos a leer el guión en voz baja. En algún lado debe decir las novedades sobre el sospechoso. No, tengo algo mejor. Hablemos bien fuerte. En el caso de que haya micrófonos, le saturaríamos el sonido. Es brillante, jefe. No sé, juego desde chica, ya pasé al nivel 5. Deja ese jueguito inepto y préstame atención. Sí, sí, lo estoy haciendo, pero ¿y si hay cámaras? Peinémonos. Oh, muy bien. ¡Ya cuéntame! ¡Oh, jefe! ¡Creo que lo olvidé! ¿Cómo dices, inepto? ¡Ay, jefe! ¡No puedo hablar más fuerte que esto! Me refiero a... Pues, no importa. Haz memoria. Y si quiero llorar, llore, jefe. ¿Qué dices, idiota? ¡Le hago memoria! ¡No, inepto! ¡Que hagas memoria! Sí, haz memoria, Johnny. Me encantan los datos secretos. Hacen tan apuestos a los hombres. ¡Apuesto que sí! Sí, sí. Tal vez necesite un elipsis para recordarlo. ¡Puedo recordarlo, jefe! ¡Excelente! ¡Pero recuerda gritarlo! ¡De acuerdo! ¡Sé dónde encontrar al asesino! ¡Oh, brillante, Johnny! ¡Sí, el mismo! ¡Joe, el brillante! ¡El jefe de la mafia del tráfico de containers! ¿Cómo? ¡Oh, sí, claro! ¿Dónde podemos ubicarlo? ¡Sí, jefe! ¡Está escondido en esta dirección, en este número, en este departamento! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡El asesino está entre nosotros! ¡No, jefe! ¡Le estoy señalando este papel donde tengo anotados los datos! ¡Oh, perfecto! Es inútil que sigamos gritando. Está todo anotado aquí. No hay peligro de que sea escuchado. ¿A dónde van? A Watson Street 205, quinto 67, a buscar al sospechoso, Joe, el brillante, jefe de la mafia de traficantes de containers. ¿No tienes un número de teléfono? Oh, sí, por supuesto. Es el 3356-7834. ¡Oh, idiota! Disculpe, jefe. Disculpe. Ahora debemos apresurarnos. Si había micrófono, has hecho que se enteren de todo. Joe sabrá enseguida que estamos tras su pista. ¿Pero qué es? ¿Dueño de un autódromo? Oh, qué inepto eres. Copias lo peor de mí. ¡Vamos! ¡Lo peor de mí! ¡Vamos! Ok, disculpe. Llama refuerzos. Y dile que en 15 minutos estén allí para detener al sospechoso. Y tú, Isadora, tú, manténnos informados de cualquier cosa. Sí, cómo no, jefe. Whitney Houston fue detenida por conducir ebria. Oh, Isadora, no cualquier cosa. Oh, sí, claro. ¿Whitney conduciendo ebria? ¡Mi Dios! ¿Por qué calles? No, conducía un programa de TV. Oh, realmente peligroso. Ya déjense de tonterías. Vamos, Johnny. Adiós y buena suerte. Oh, atiende, idiota. Hola. Joe, soy yo, Isadora. No es necesario que finjas la voz. Oh, Isadora, querida. Esta es mi voz. ¿Cómo conseguiste mi ubicación? Se la saqué a estos dos idiotas. Están tras tu pista. ¿Pero qué soy acaso? ¿Dueño de un autódromo? Tú siempre bromeando. Escucha, debes irte ya. En 15 minutos llegarán con la policía a detenerte. Maldición. Gracias, Isadora. Ya vete. Y llámame desde donde estés. Así lo haré. Adiós. Espera, antes de irte, ¿no quieras un container? Puedo conseguirte de los mejores y a bajo precio. Nuevos, usados, de todos los colores. Joe, siempre intentando venderme uno. Deja de pensar en eso ahora y escapa. Ya habrá tiempo. Mientras tanto, Johnny y Bob seguían camino. Idiota, ¿cómo que no sabes llegar? Siempre te faltan 5 para el peso. Ah, sí, de eso le quería hablar, jefe. Ese es otro problema. Cuando lleguemos al peaje no me alcanza para pagarlo. Oh, Dios, Dios. Pregúntale a ese taxista. Ok. Maestro, ¿no tienes 5 para el peso? No, idiota. Pregúntale por la calle. Oh, sí, sí. Jefe, ¿sabe cómo llegar a Watson Street 205? No, idiota, si lo supiera, no estaríamos perdidos. Pero jefe, no le hablaba a usted, le hablaba al taxista, es una forma de decir. Ajá, sí. Ok, ok, gracias. ¿Qué dice? No puedo escucharlo. Jefe, es que no valía la pena poner un actor más para ese pequeño papel. Bueno, como sea, vamos ya a la guarida de Joe, el brillante. ¿Podrán Johnny y Bob llegar a tiempo a detener a Joe el brillante? ¿Isadora seguirá traicionándolos? ¿La policía podrá detener al mafioso? Comience a saberlo en el próximo capítulo de... Oh, golpes en la puerta. Oh, sí, jefe. Tenía que contarle. Fue el otro día, un colectivo me encerró y, bueno, se abulló un poco. ¡Inepto! Golpes en la puerta. Un radioteatro de UPMA y la Alberja Fanzines.